preguntan alemán, como enlaces para rimar. La verdad que no lo sé, pero mira, carnal, vengo de un planeta muy lejano, más allá que tu pinche imaginación pueda crear. A mí no me quiera perpear, mucho menos puede con ninguno de mi gang. Toda mi clica parece del West, original gangsta a los 16. Pues que pues, me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Eres pinche homie, no se pase de verga jugando con mi pinche tiempo, porque todo mi tiempo es money. Miren un ovni, so bitch, love me. Me pongo bien zombie, capaz si te tumba tu pompi. No traes nadita mi compi. Andas con esas levas que su puta música no pega. Ellos dicen que le invierte, pero termina con cero en la cartera. Ando en la loquera, bien sobre estrucha pa'l bilde. A mí nunca se me duerme, perdón, no escucha bien que dijiste. Pues que pues, no, me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. No, me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues. No se pase de verga, pues que pues. Me quiere ganar, pues que pues, loco. Pues que pues, loco. Llaman huracán, ciclón y torbellino. AKA alemán, contigo me alucino. Que se jodan los puercos, odio el tocino. No se amarrano, coche, cuino. Ya te dejas el fierro y pégate el tiro. Al que no hace respeto ya piro. Pero tu puñetas nunca era lo parecido. No eres de respeto ni nunca has tenido. En la mexa se encuentran los chilos y el cuchillo siempre tiene filo. Tengan cuidado que no me los tope ahorita que ando bien pilo. Todo por pelo, que bebe kilos, toneladas de flows y de estilos. Tendré el placer de rapear pa' mi gente hasta cuando acabe en un asilo. Yo quiero un million, yo quiero Valium. Yo quiero a diario sonar por el barrio. Vato, se trata de ser más listo que tú. Como que a cada me corto mi luz. No pierdo el tiempo ni menos pa' sus amistades que le salieron push. Ando bien zombie, dime Fat Bush. Si vas a sacar vale más que sea Kush. Yo soy el rey, dime Kim Push. Este pinche hit te le fuma así clutch. Todo sabe ya en mi hood. Represento esta lata. Pues que pues. No, me quiere ganar. Pues que pues. No se pase de verga. Pues que pues. No, me quiere ganar. Pues que pues, loco. Pues que pues, loco. No se pase de verga, pues que pues. Hey, yeah, me quiere ganar.